El purgatorio cristiano se entiende como un lugar de sufrimiento, soledad y expiación. Cuando hayan eliminado todo el karma negativo, se les permitirá a estas almas la entrada en el cielo. Por el contrario, las almas que hayan cometido pecados graves, mortales, son condenadas al infierno para siempre. ¿Existe el infierno para separar permanentemente las almas buenas de las malas? Todas mis investigaciones con las almas de mis clientes me han convencido de que no existe tal lugar de sufrimiento, con excepción de la tierra misma. Me dicen que todas las almas van al mundo de los espíritus después de la muerte y que cada una es tratada con amor y paciencia. Me han enseñado que algunas almas sufren una cierta separación en el más allá y esto ocurre en el momento de la orientación con sus guías. Estas almas no siguen la misma ruta que las demás. Los individuos que han sufrido obstrucciones por causa del mal me dicen que las almas cuya influencia era demasiado débil para apartar el impulso humano de causar daño a otras son sometidas a una especie de reclusión cuando regresan al mundo espiritual. Estas almas no parecen mezclarse normalmente con otras entidades hasta pasado un tiempo. También me he dado cuenta de que las almas principiantes que se asocian con frecuencia a comportamientos humanos negativos en la primera serie de vidas deben pasar por el aislamiento espiritual. Al final se les coloca junto con otras en un grupo para favorecer el aprendizaje bajo estricta supervisión. Esto no es un castigo sino más bien una especie de purgatorio para mejorar la concienciación de estas almas. Puesto que el mal tiene tantas formas en la tierra, la enseñanza espiritual y el tipo de aislamiento que se utiliza para estas almas varía. La naturaleza de estas variaciones aparentemente se evalúa durante la orientación con el guía después de cada vida. El tiempo de aislamiento y readoctrinamiento tampoco es siempre igual. Por ejemplo, he tenido casos de espíritus que no se han adaptado bien a sus cuerpos y han vuelto a la tierra directamente después del período de reclusión para purgar sus faltas en una buena reencarnación. El caso 10 es un ejemplo de un alma que conoció a uno de estos espíritus. El caso 10 FP son las almas responsables de su actuación en cuerpos humanos que hacen daño a otros durante su vida. R.C. Aquellos que han cometido atrocidades contra otros. Yo una vez conocí una de esas almas. ¿Qué sabes sobre ella? ¿Qué le ocurrió cuando volvió al mundo de los espíritus después de esa vida? R.L. Había hecho daño a una chica. Mucho daño. Y no se reunió con nuestro grupo. Hubo una gran reunión privada con él por su mal comportamiento en aquel cuerpo. ¿Cuál fue su castigo? R no fue un castigo, sino una regeneración. Es algo que decide tu profesor. Los profesores suelen ser más estrictos con aquellos que han sido crueles. ¿Qué quiere decir más estrictos en el mundo espiritual? R bueno, mi amigo no regresó con nosotros. Sus amigos. Después de la vida tan triste que llevó en la que hizo daño a esa chica. ¿Pero hizo el mismo camino que tú cuando murió? R sí, pero no se encontró con nadie. Fue directamente a otro lugar donde se tenía que reunir solo con su profesor. ¿P y qué ocurrió con él? R después de un tiempo. No mucho. Volvió a la tierra al cuerpo de una mujer. Con la que la gente era cruel. Abusaban de ella. Fue una elección deliberada. Mi amigo necesitaba experimentar esa sensación. ¿Qué crees que esta alma culpaba a la mente humana de su último cuerpo por haber hecho daño a esa chica? R no, asumió lo que había hecho. Culpó a su propia falta de capacidad para superar los fallos humanos. Pidió reencarnarse en una mujer de la que se abusaba para poder comprender mejor. Para apreciar el daño que había hecho a esa chica. Pues si este amigo tuyo no llegara a comprender y continuara involucrándose con humanos que cometieran actos malos, ¿podría su alma ser destruida por alguien en el mundo espiritual? R. Pausa larga. No se puede destruir la energía, pero puede ser remodelada. La negatividad que no se puede eliminar. Puede ser reajustada. En muchas vidas. ¿P cómo? R. Vagamente, no destruyéndola, sino remodelándola. El sujeto del caso 10 no respondió a más preguntas sobre este tema y otros clientes que también sabían algo sobre ello fueron también muy parcos en la información. Después descubriremos un poco más sobre la formación y la remodelación de la energía inteligente. La mayoría de las almas descarriadas son capaces de resolver sus propios problemas de contaminación. El precio que pagamos por nuestras equivocaciones y el premio por nuestros aciertos se centra en el karma. Los que hagan daño a otros purgarán su pena reencarnándose en víctimas del delito que cometieron en un círculo kármico de justicia. El Bhagavad Gita, otro antiguo escrito oriental que ha soportado la prueba de miles de años, dice: las almas con influencia maligna deben redimir su virtud. Ningún estudio de la vida después de la muerte tendría sentido si no tratara el tema del karma como causalidad y justicia para las almas. El karma por sí mismo no supone actos malos o buenos. Es más bien el resultado de los actos negativos o positivos de la vida de una persona. El dicho "no hay nada accidental en nuestras vidas" no significa que el karma actúe por sí mismo. Lo que hace es obligarnos a avanzar enseñándonos. Nuestro destino futuro está influenciado por un pasado del que no podemos escapar, especialmente cuando hacemos daño a otros. La clave para el desarrollo del alma es que comprendamos que tenemos la capacidad de hacer correcciones en nuestra vida y que tengamos el coraje de hacerlas cuando la vida que estamos llevando no funciona. Si vencemos el miedo y nos arriesgamos, nuestra pauta kármica se reajusta para adaptarse a los nuevos cambios. Al final de cada vida, más que enfrentarnos a un monstruo que devora nuestras almas, nos enfrentamos a nuestra propia crítica severa con nuestros profesores guías. Por eso el karma es justo y misericordioso. Somos nosotros los que decidimos el tipo de justicia que merecemos por nuestros actos con la ayuda de nuestros guías espirituales y nuestros compañeros. Algunas de las personas que creen en la reencarnación son de la opinión de que si las almas negativas no aprenden en un plazo de tiempo razonable, son eliminadas y sustituidas por otras con mejor predisposición. Mis clientes han negado esta opinión. No hay un camino prefijado que sigan las almas para descubrirse a sí mismas. En palabras de uno de mis clientes, las almas son enviadas a la Tierra durante toda la guerra. Esto significa que a las almas se les da la oportunidad para realizar los cambios necesarios en su desarrollo. Las que siguen mostrando actitudes negativas a lo largo de su vida en un cuerpo deben superar esas dificultades haciendo un esfuerzo continuo para cambiar. Por lo que yo he visto, ningún karma negativo permanece en un alma que está dispuesta a esforzarse durante sus vidas en este planeta. Debe responsabilizarse al alma de los actos irracionales, destructivos y antisociales de la humanidad. Esta es una pregunta todavía sin respuesta. Las almas deben aprender a tratar con cada nuevo cuerpo que se les asigna de maneras diferentes. La identidad permanente del alma marca a la mente humana con un carácter propio exclusivamente a ese alma. Sin embargo, hay una doble naturaleza en la mente del alma y el cerebro humano. Ampliaremos este concepto en capítulos posteriores, una vez que el lector tenga más información sobre la existencia de las almas en el mundo espiritual. 5. La orientación. Después de que las almas que nos reciben a nuestra llegada al mundo espiritual se retiran, nuestra alma está preparada para ir a un lugar de curación. A este lugar le sigue otro destinado a la reorientación del alma al ambiente espiritual. Allí es donde nuestra vida es examinada por nuestro guía. Suelo llamar a estos espacios espirituales lugares simplemente para poderlos identificar, puesto que estamos tratando con un universo que no es físico. La similitud en las descripciones de mis clientes en cuanto a lo que hacen las almas en los dos pasos siguientes es extraordinaria, a pesar de que cada uno utilice un nombre distinto para describirlos. He oído términos como cámaras, terminales o zonas de parada, pero sin duda el más común es el lugar de curación. Me imagino este lugar de curación como si fuera un hospital de campaña, o una unidad médica móvil, que sirve para curar a las almas que llegan de los campos de batalla de la Tierra. He seleccionado para el siguiente caso a un hombre bastante avanzado que ha pasado por este proceso de revitalización muchas veces. Él nos describe la naturaleza de esta etapa. Caso 11ft. Después de dejar a los amigos que te han recibido después de tu muerte, ¿dónde va tu alma? Estoy solo durante algún tiempo. Recorriendo vastas distancias. ¿Y después? Una fuerza que no puedo ver me guía hacia un espacio cerrado, una entrada a un lugar formado por energía pura. ¿Cómo es este lugar? Para mí es la nave de curación. Dame tantos detalles como puedas sobre lo que sientes aquí. Soy atraído hacia adentro y veo un rayo de luz brillante y cálida. Llega hasta mí como energía líquida. Al principio, dando vueltas a mi alrededor, hay una especie de bruma, como vapor, que acaricia mi alma suavemente como si estuviera vivo. Después mi alma lo absorbe en forma de fuego que me purifica y me limpia las heridas. ¿Es alguien el que te purifica, o este rayo de luz que te rodea sale de la nada? Yo estoy solo, pero el rayo está dirigido por alguien. Mi esencia está siendo purificada, me restablezco después de mi exposición a la Tierra. He oído que este lugar es parecido a tomar una ducha refrescante después de un duro día de trabajo. R. Riéndose después de una vida de trabajo. Esto es mejor y además no te mojas. Pero, si no tienes un cuerpo físico, ¿cómo puede este baño de energía curar un alma? R. Llegando hasta. Miser. Estoy muy cansado después de mi última vida, especialmente con el cuerpo que tuve. ¿Qué quieres decir que los estragos del cuerpo y la mente humana dejan una marca en el alma después de la muerte? R. Claro que sí. Mi propia expresión, Miser, se vio afectado por el cerebro y el cuerpo que ocupé. ¿E incluso cuando te has separado de tu cuerpo para siempre? R. Cada cuerpo deja una huella en ti, al menos durante un tiempo. Yo he tenido algunos cuerpos de los que no he podido librarme del todo. Incluso cuando te has liberado de ellos conservas algunos de los recuerdos más importantes de ciertas vidas. P. De acuerdo. Ahora quiero que termines con el baño de curación y me digas lo que sientes. R. Estoy suspendido en la luz. Penetra hasta mi alma. Me limpia completamente los virus negativos. Me permite librarme de todas las ataduras de mi última vida. Y me transforma para que pueda volver a ser un yo completo. ¿Tiene este baño el mismo efecto en todas las almas? R. Pausa. Cuando era más joven y tenía menos experiencia, regresaba de la tierra con más heridas. La energía de este baño parecía menos eficaz porque no sabía utilizarla correctamente para limpiar mi negatividad. Seguía teniendo viejas heridas que permanecían en mí a pesar de esta energía curativa. P. Creo que ya comprendo. ¿Y ahora qué haces? R. Cuando esté completamente renovado, iré a un lugar tranquilo para hablar con mi guía. Este lugar que he llamado el baño de curación es solo un paso para la rehabilitación de las almas que regresan al mundo de los espíritus. La etapa de orientación que le sigue es una sesión de asesoramiento con nuestro guía, especialmente en el caso de las almas más jóvenes. El alma, ahora descansada, realiza en esta etapa un resumen de la vida que acaba de terminar. Esta etapa está también orientada a que la entrevista personal proporcione una mayor liberación emocional y una mejor adaptación al mundo espiritual. Las personas en estado de hipnosis que hablan del tipo de asesoramiento que se lleva a cabo en estas sesiones de orientación dicen que los guías son amables pero sin dejar de examinarnos. Imaginen a su maestro de escuela favorito y tendrán una idea cercana a lo que es. Piensen en una entidad firme pero preocupada por nosotros, que conoce todos nuestros hábitos de aprendizaje, nuestros puntos fuertes débiles, y nuestros miedos. Alguien que está siempre dispuesto a trabajar con nosotros mientras sigamos intentándolo. Si no lo hacemos, nuestro desarrollo se detiene. Los estudiantes no pueden esconder nada a sus profesores espirituales. No hay subterfugios ni decepciones en un mundo de telepatía. Hay muchas diferencias en las escenas de orientación dependiendo de cada alma y su estado después de la vida que ha acabado. Las almas dicen que esta entrevista normalmente tiene lugar en una habitación. El ambiente y la intensidad de esta primera entrevista también varía después de cada vida. El caso siguiente sirve como breve ejemplo de una sesión de orientación que prueba el deseo de las fuerzas superiores de aliviar al alma que acaba de regresar. El caso 12FR. En el centro de este lugar he encontrado mi habitación en la que fui tan feliz de niña. Veo el papel de la pared cubierto de rosas, mi cama, con los muelles chirriantes, cubierta por el gordo edredón rosa que me hizo mi abuela. Mi abuela y yo solíamos hablar de intimidades en esta habitación siempre que yo estaba preocupada por algo, y ahí está, sentada al borde de la cama y rodeada de mis peluches favoritos esperándome. Su cara llena de arrugas transmite amor, como siempre. Después me doy cuenta de que en realidad es mi guía Amethyst. Le hablo de los momentos felices y tristes que he tenido en la vida que acabo de terminar. Sé que he cometido errores pero es amable conmigo. Lloramos y reímos juntas mientras yo voy recordando. Después hablamos de las cosas que no hice y debería haber hecho en mi vida. Pero al final todo va bien. Ella sabe que debo descansar en este mundo maravilloso. Voy a relajarme. No me importa si vuelvo a la tierra o no porque mi verdadera casa está aquí. Aparentemente las almas más avanzadas no necesitan orientación en este momento. Esto no significa que el 10% de mis clientes que se encuentran en esta categoría pasen de largo a sus guías y floten sobre una ola hasta que regresen a la tierra. Todos deben responsabilizarse de su vida pasada. Se juzga a la actuación de cada uno conforme a la manera en que cada individuo interpreta y actúa en el papel que le toca vivir. Las entrevistas de las almas avanzadas se llevan a cabo más tarde y se realizan con profesores superiores. Las entidades menos experimentadas normalmente reciben atención especial por parte de sus consejeros porque la abrupta transición entre el mundo físico y el espiritual es más difícil para ellos. El siguiente caso que es seleccionado recibe una orientación espiritual más profunda. Típicamente los guías utilizan la exploración de actitudes y sentimientos con el fin de reorientar la conducta futura. El sujeto del caso 13 es una mujer de 32 años de aspecto fuerte e imponente y una altura y peso superior al normal. Esther, vestida con pantalones vaqueros, botas y una camiseta suelta, llegó un día a mi consulta muy excitada. Los problemas que me planteó se dividían en tres tipos. No se encontraba satisfecha con la vida aparentemente buena que llevaba como agente inmobiliario porque era muy materialista y poco satisfactoria. Además, Esther se quejaba de su falta de feminidad. Mencionó que tenía un armario lleno de ropa bonita pero que odiaba ponerse. Después me dijo que toda su vida había manipulado fácilmente a los hombres porque dentro de mí hay una agresividad masculina que me hace sentirme incompleta como mujer. De niña evitaba las muñecas y los vestidos porque estaba más interesada en los deportes competitivos de los chicos. Sus sentimientos masculinos no habían cambiado con la edad, a pesar de que había encontrado un hombre que se convirtió en su marido porque aceptó la dominación de Esther en la relación de pareja. Decía que disfrutaba de las relaciones sexuales con su marido siempre que ella tuviera el control físico y él encontraba esa situación excitante. Además, se quejaba de dolores de cabeza en el lado izquierdo por encima del oído, que después de extensos tratamientos médicos, los médicos atribuyeron al estrés. Durante nuestras sesiones descubrí que esta persona había experimentado una serie de vidas masculinas que culminaron en una corta vida como fiscal en el cuerpo de Ross Feldon, en el estado de Oklahoma alrededor del año 1880. Como Ross, mi cliente se había suicidado a los 33 años en la habitación de un hotel disparándose un tiro en la cabeza. Ross estaba desesperado por el curso que había tomado su vida de fiscal. Mientras nuestra conversación avanzaba, el lector notará momentos de intensa emoción. Los terapeutas que utilizan la regresión denominan este estado respuesta intensificada. En un estado de revivificación que significa dar una nueva vida por oposición al estado de trance en el que el sujeto es un observador participante. E caso 13FP, ahora que abandonas el baño de curación, ¿a dónde te diriges? R. Aprensiva a ver a mi consejero. P. ¿Y quién es? R. Pausa, Dis. No, Clodis. P. ¿Hablaste con Clodis cuando llegaste al mundo espiritual? R. No estaba preparada todavía. Solo quería ver a mis padres. P. ¿Por qué vas a ver a Clodis ahora? R. Yo. Voy a tener que admitir algún tipo de responsabilidad sobre mí. Hacemos esto después de cada una de mis vidas, pero esta vez la he liado de verdad. P. ¿Por qué? R. Porque me he suicidado. P. Cuando una persona se suicida en la Tierra, ¿recibe algún tipo de castigo en el mundo espiritual? R. No, no. Aquí no hay nada parecido al castigo, eso es algo terrenal. Clodis estará decepcionado conmigo porque tomé el camino más corto de salida y no tuve el valor de enfrentarme a las dificultades. Al elegir la muerte de la manera en que lo hice, tengo que regresar y enfrentarme a lo mismo otra vez en una vida distinta. He desperdiciado un montón de tiempo abandonando antes. Pero entonces nadie va a reprobarte por haberte suicidado. R. Reflexiona un momento. Bueno, mis amigos no me van a dar palmadas en la espalda tampoco. Me siento triste por lo que hice. Nota: esta es la actitud normal de un espíritu hacia el suicidio, pero quiero añadir que aquellos que escapan a una vida de dolor físico crónico o total incapacidad en la Tierra por medio del suicidio no sienten ningún remordimiento. Sus guías y sus amigos ven con mayor aceptación su motivación. P. Bien, vamos a continuar con la entrevista con Clodis. Primero describe lo que te rodea cuando entras en el espacio donde está tu consejero. R. Entro en una habitación. Con paredes. Ríe es el Bucorn. P. ¿Qué es eso? R. Es un estupendo bar de vaqueros que hay en Oklahoma. Yo era feliz en este lugar. Había un ambiente agradable, una madera muy bonita forrando las paredes, sillas de cuero con relleno. Pausa. Veo a Clodis esperándome sentado en una de las mesas. Ahora vamos a charlar. P. ¿Cómo puedes reconocer un bar en Oklahoma en el mundo espiritual? R. Es una de las cosas buenas que hacen por ti para tranquilizarte, pero acaba ahí. Con un profundo suspiro, esta charla no va a ser como una de las fiestas en el bar. P. Parece que estás algo deprimido a la vista de la conversación que vas a tener con tu guía sobre tu propia vida. R. Defendiéndose porque lo estropeé todo. Tengo que verle para explicarle por qué las cosas no funcionaron. La vida es tan dura. Intento hacerlo bien. Pero. P. ¿Hacer qué bien? R. Angustiado, había acordado con Clodis que me esforzaría en fijarme metas e intentar alcanzarlas. Tenía muchas esperanzas en mí en el cuerpo de Ross. Maldita sea. Ahora tengo que presentarle esto. P. ¿Crees que no has cumplido tu parte del acuerdo con tu consejero sobre lo que debías aprender en el cuerpo de Ross? R. Impaciente, no, he sido un desastre. Y por supuesto tendré que volver a hacerlo. Parece que nunca terminamos de hacerlo bien.